La expresión de la semana, seeing as. Nuestra expresión de hoy significa en vista de que. Hay tres variantes. Hay seeing as, seeing that, incluso seeing. Okay, lo importante, curiosamente, es la pronunciación. No decimos seeing, sino seeing. Yeah, yeah, yeah, seeing. Seeing. Seeing. Seeing. Seeing, ¿ves? Que hay una, como casi una Y ahí en medio. Seeing. Seeing. Bien. Ok, entonces, en vista de que no estás interesado, no te invitaremos. Seeing as you are not interested, I won't invite you. Bien, no decimos interested, sino interested. Interested. Interested. Nos comemos la primera E. Interested, ¿ok? Interested. ¿Y interesante? Interested. ¿Y interesante? Interesting. Interested. Good. En vista de que todo ocurrió tan rápido, no es de sorprender que no te acuerdes de nada. Seeing as it happened so quickly, it's not surprising you can't remember anything. Muy bien. Cambiamos. En vista de que no hubo ningún cliente en toda la tarde, decidimos cerrar la tienda pronto. Seeing as there were no customers all afternoon, we decided to close the shop early. En vista de que hablas francés, puedes ser nuestro intérprete. Seeing as you speak French, you can be our interpreter. En vista de que no te gusta el pescado, podemos tomar carne para la comida. Seeing as you don't like fish, we can have meat for lunch. En vista de que tú sabes tanto de ello, se lo puedes contar al jefe. Seeing as you know so much about it, you can tell the boss.